barco me pone a prueba en el medio de la tormenta. Y ahora largo las riendas de todo, me salgo yo solo, me quedo el tesoro y el único bote que hay. Pero iré al infierno, no puedo dudar tanto tiempo. Es cierto, es cierto. Era Nikita Nipone con el tema Pirata. Rock.com.ar presenta Esenciales del Rock Argentino, antología sonora de 5 décadas de vida. Este es uno de los esenciales del rock argentino. Comenzando la década de los 90, llega para los auténticos decadentes El Milagro Argentino. Aunque la cinta estuvo a punto de ser borrada por el dueño del estudio de grabación, sus temas tuvieron una gran repercusión en las radios. Su primer disco incluía Loco, tu forma de ser, en la voz de Jorge el Perro Serrano. Con las mesas te burlaste de todos, te veiste de mí. La antología sonora de 5 décadas de vida es otra producción de rock.com.ar.